Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Un saludo para ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, ofreciéndoles una breve reflexión sobre la palabra de Dios del próximo domingo, que ya va a ser el 28º domingo del tiempo ordinario. Es un domingo en el cual nosotros continuamos naturalmente, pues siendo enseñados por el Señor. El Señor que va camino a Jerusalén, pero que va con un grupo de personas y también los 12 discípulos que no comprenden bien a dónde va Jesucristo y qué es lo que Él pide para seguirlo. Por eso no nos extrañe que el Evangelio de Marcos sea un Evangelio donde Jesús muchas veces reprende a sus discípulos. Les dice que no entienden, les dice que su mente está embotada. Y en el fondo, hermano, se debe a que el corazón humano, ese centro de decisiones que todos tenemos, muchas veces está lleno de muchas cosas que no nos permiten seguir al Señor. Todos quisiéramos ser buenos cristianos, buenos católicos, en fin, seguir a Cristo efectivamente. Admiramos a los santos y a las santas, pero no vemos que el corazón está lleno de muchas cosas, muchos sentimientos, actitudes que nos tienen pues detenidos. Hoy el Evangelio nos presenta a un joven que tenía la mejor voluntad de seguir al Señor y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y ustedes saben que era un joven que era bueno, no era un delincuente, no era un hombre corrompido por el mal, era un joven de buen corazón. Pero él no descubre algo que Jesús sí descubre. Primero le dice Jesús: cumple los mandamientos. Y este joven pues los ha cumplido siempre. Pero hay algo que el Señor toca, que este joven no sabía que tenía: un profundo apego a la riqueza. Por eso cuando Jesús le dice: vende tus bienes y vente conmigo, este joven se entristece mucho, ¿no? Y dice uno: bueno, es que usted sabe que uno necesita las cosas materiales para vivir. Pero recordemos las palabras del Papa San Juan Pablo II, porque estaremos dentro de poco celebrando el 22 de octubre su memoria. El Papa Juan Pablo II decía que el siglo de hoy es un siglo donde hemos pasado de lo necesario a lo superficial. Y la sociedad de consumo hace que muchas veces no solamente necesitemos lo que necesitamos o adquiramos lo necesario, sino aquello que no es necesario. Siempre la avaricia ha sido una enfermedad del corazón. Hay quien no tiene lo mínimo y hay quien tiene de sobra, pero el que tiene de sobra puede estar realmente ciego respecto de su hermano o ciego delante de Dios. Por eso Jesús dice una frase hoy que es tremenda: es más fácil, dice, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el cielo. Y no es que los camellos del tiempo de Jesús eran muy grandes y las agujas eran muy pequeñas, porque siempre ha sido así, ¿no? Habla Jesús de la dificultad. Por eso la primera lectura nos hablaba de una sabiduría. La sabiduría es saber elegir lo que más vale. Y más vale tener una vida cristiana bien, una actitud realmente, no digo generosa, dando cosas, pero sí siendo organizado en la propia vida. Porque ustedes saben que el amor a la riqueza, el extremadamente grande amor a la riqueza, ha llevado a la corrupción. La corrupción administrativa en un país tan pobre. Pero lo que pasa en un estado pasa en la casa. Un hombre recibe el salario y en vez de darlo a la mujer, a los hijos, para lo necesario, quien quita se lo bebe o se compra una cosa innecesaria, etcétera, ¿no? La riqueza está dentro del corazón, no está en el bolsillo. En el bolsillo están los billetes, las monedas, en el corazón está la actitud. Por eso, en este domingo también, de modo radical, Jesús nos pide que tengamos sabiduría para elegirlo a Él, que es el tesoro, la riqueza más grande, y todo lo demás tiene que ser puesto en segundo lugar. Pidamos para que en este mes del Rosario, recordando a San Francisco, que es un santo del cual el Papa lleva el nombre, pero sobre todo recordando a María, la patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, podamos tener guatemaltecos y guatemaltecas verdaderamente sanos del corazón, donde con sabiduría se elija primero el reino de Dios y cualquier cosa sea secundaria para no perder la vida eterna. Que el Señor les bendiga a todos.